La mañana continúa en esta campa de Villalar de los Comuneros en este 23 de abril, una jornada reivindicativa en la que, como comentábamos justo cuando hemos empezado esto de la cobertura radiofónica, en la que están presentes multitud de realidades y colectivos sociales de los más variados pelajes. Y en concreto, en este estudio improvisado de Radio Onda Expansiva, tenemos a varios compañeros que provienen de la Federación de Estudiantes Libertarios. Como solo tenemos un micro, os voy a pasar el micro, os lo tenéis por favor que acercar a la boca, y a mí me gustaría que para nuestros oyentes nos explicarais o explicaseis en qué consiste exactamente la FEL, qué es la FEL y cuál es la metodología que lleva a lo largo pues de sus años de andadura. Pues la FEL es la Federación Estudiantil Libertaria y pretende introducir una educación alternativa dentro de este sistema que reproduce los valores de la competitividad, el individualismo, etcétera. Y bueno, si mis compañeros quieren decir algo. Pues nosotros estamos en contra de una educación que pretende imponerse desde arriba, que pretende que los alumnos memoricen de una manera mecánica todos los conocimientos sin ningún sentido práctico, y queremos proponer una educación autogestionada que parta del autoaprendizaje y se base en la experiencia. La FEL, desde lo que yo tengo entendido, desde lo que Radio Onda Expansiva más o menos haciendo diferentes búsquedas en internet, es una realidad que surge en Madrid, pero que también está presente en otras ciudades. Comentarnos. Bueno, es una federación de estatal, está en toda España, pero cada asamblea de cada ciudad tiene su propia autonomía dentro de esta federación. Entonces, nos comunicamos, nos respaldamos unos a otros, pero siempre con la autonomía de cada ciudad. Sí, es decir, somos federalistas, cada región tiene su asamblea y una de las cosas que también nos llama la atención es cuál es, digamos, la dinámica cotidiana que realiza la FEL. Es decir, ante este mismo curso que nos hemos encontrado con varias huelgas y movilizaciones, tanto de estudiantes como profesores, ¿cuál es la dinámica que ha estado siguiendo la FEL? Desgraciadamente, en Burgos, en nuestra ciudad, no tenemos esta estructura. Para mí nos gustaría qué es lo que venís haciendo, habéis hecho en Valladolid, en Madrid o en otras ciudades en estas jornadas de huelga en que hemos tenido en este curso escolar. Bueno, pues en Valladolid lo que hemos hecho ha sido manifestarnos dentro de las huelgas, pero no solo en contra de la LOMCE y las nuevas leyes que se han impuesto, como todos los otros colectivos, sino también en contra del sistema educativo en sí y de este sistema que nos parece malísimo y no aprendemos nada. Pues vamos a, o sea, hemos pensado hacer jornadas libertarias, charlas, por ejemplo, esta tarde tenemos pensado hacer actos con los niños para hacer juegos cooperativos, bueno, con niños y con más gente, y actos así. En tanto que libertarios, ¿qué relación tiene la Federación de Estudiantes Libertarios con otras realidades de lo que podríamos llamar el movimiento libertario amplio? ¿Cuál es la dinámica que tenéis de cara pues a realizar actividades conjuntas o bien tenéis algún referente ideológico concreto? Pues yo diría que nuestro referente sería CNT. O sea, por ejemplo, ahora en Villadar estamos haciendo cosas conjuntas con ellos y también para el 1 de mayo. Y yo soy del campo, amigo mío, y luego fui peón minero. Cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido. Ay, me fui del pueblo, amigo mío. Por todas partes busqué trabajo y renegando del mundo entero me hice bandido, ay, como los lobos, amigo mío. Robo comida y hasta he matado. La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido, ay.